Oye, si empezamos como los títulos de Star Wars, como con la fanfarria y decimos algo, Ya, pues. ¿se te ocurre algo, no? No sé. No sé. Ya. Está A nervioso. improvisar nomás, pues. Después de un capítulo de mierda sobre la Liga de la Justicia, la Alianza Rebelde, conformada por Don Nico West y Felipe, se dignan a empezar un capítulo sobre una historia de una galaxia muy muy lejana, hace mucho mucho tiempo. El Transantiago, el metro y el calor está en su contra. Los tiempos mejores de Piñera también están en su contra. Pero vamos que se puede, hay patria. Por lo menos hay salud. Y no sé, no se me ocurre nada más, weón. Y aquí comienza Entre 7 y 9. Estamos aquí, mire qué como me están empujando. Comenzamos, así es, comenzamos con esa fanfarria porque se me perdió la cortina, no sé dónde la tengo, así Metido en que el ano, quizás. es la excusa perfecta para poder usar otra cortina por Sí, ser un capítulo especial. sí. Especial de Especial. Star Wars. Sí. De The Last Jedi. El que estaba hablando y que estaba siempre a mi derecha o a mi izquierda, no sé en realidad. Sí, parece que siempre está a mi derecha. Es Don Nico West. No, siempre estoy a su izquierda. ¿A mi izquierda? Ahora por una razón especial estoy a la derecha. Ah, se fue para el. Después de las votaciones, Se fue para la derecha usted. me fui para la Ya derecha. no es rojo. Para el lado oscuro. Se fue para Chilemania. Claro, no para Chilezuela. Bueno, está el guapo, el apuesto, el hombre podcast, Qué chistoso. el ñoño, el tatuado, el suicide boy, Don Nico West. Muchas gracias. Y a mi izquierda, por ser una ocasión especial, el no votante, el esbelto, el cesante, el ex conserje, O el buen y diente, güey. ex masajista, ex. Don Felipe Aravena. El público enloquece. Y estamos en Estudio Oesterheld, el nuevo estudio, estrenando nueva temporada, nuevo capítulo, porque el Todo nuevo. capítulo anterior falló, pues. Falló como Pasas mi. que cosan. Sí, Malió sal. nada que hacer. Sí, pues. Así que vamos a hablar de las Jedi. De las que te heavy. De las que te heavy. Así La mismito película que todos han odiado, que nadie quiere. ¿Qué que todo? no, No, no, ¿de no. verdad? No, pero hubo harto hater. ¿De verdad? Harto. Sí, pero ya vamos a hablar de eso en la sección de spoilers, yo creo. Sí, pues. Me subí el volumen a la wea que A no la está verdad que no conectada. tiene nada conectado. O sea, fue el peor volumen. De hecho, lo voy a bajar completo para que. O lo voy a subir completo para que no lo pueda subir más. Ya. Eso es mejor. Starbucks Wars. Starbucks Wars, de las que dejé. Está dirigida por Ryan Johnson, un nuevo director que se une a esta nueva trilogía que empezó ya por allá por el año 2015 Sí. con The Force Awakens, dirigida por Jar Jar Binks Abrams. Claro, así es. Director de Super 8, las Star Trek nuevas, sí, la de Lost Star. también, Lost, Sí. fue This Not Panic Boat. Un buen director JJ, encuentro Sí. yo. Lo ha hecho bien con Star Trek. No, en realidad estoy cuenteando ahí porque no la he visto, pero me han dicho que lo ha hecho muy bien con Star Sí, a mí Trek. también me han dicho que es muy buena. Saludos, Pero no estamos terrícolas. hablando de Star Trek en este momento. No, pues eso es Estamos como. hablando de Star Wars. Claro. Y ahora con el señor Rian Johnson. Rian, sí, porque R-I latina A-N. No es ¿Qué Ryan. tina? Ah. ¿Qué tina? ¿Qué tina? Latina. Y Latina de mi casa que está latina. mala. Por eso no me bañé hoy día. No, broma. Somos dos. ¡Oh! Y usted me lo dice verdad, estoy 100% seguro. Bueno, entonces, trabajaba a mediodía, entonces... Esta nueva trilogía, esta nueva generación de Star Wars, que es para los millennials y la generación Z o Triple X, no sé cuál generación será, pero la de hoy, la de ahora. La de ahora, sí. Empezó con The Force Awakens. Entonces vamos a poner como un poco en contexto dónde chucha estamos, dónde parte The Last Jedi. Pa también que no haya mucho spoiler. O sea, vamos a hacer spoiler de The Force Awakens nomás. Pero, claro. Pero para que parta más suave este claro, capítulo. Ahí donde nos metemos de lleno a The Last Jedi. Sí. Eso sonó mal, pero. Sí, pero ¿qué ha pasado en esta nueva trilogía? ¿Hay nuevos personajes? Sí, Forza, nuevos villanos. Force Awakens se sitúa 30 años después de la antigua trilogía, o sea, 30 años después de el Imperio Contraataca. Es como un mapa esta, wey. Claro. No, pues del regreso del Kete Jedi. De los Ewoks y la batalla en Endor y todo eso. Y todo eso se ocurre 30 años después, así que claro, los personajes ya están más... Los personajes antiguos están viejos, muchos están muertos. Muchos muertos en la vida real. Muchos muertos en la vida real también. Aguante Carrie Fisher. Aguante Carrie Fisher. Este capítulo va dedicado a Carrie Fisher. Si es que lo está escuchando, por favor, este capítulo va dedicado a usted. Si lo está escuchando, mueva al Darth Vader cerdo que está atrás. Oh, la fuerza existe. La fuerza existe. Y bueno, y muchos de los personajes antiguos también, como decías, están viejos. Y también aparecen nuevos personajes, nuevos planetas, muchas cosas nuevas. Pues nuevos androides, nuevo todo. Si al final es un nuevo imperio contra el que están... Un nuevo imperio contraataca. La nueva orden. Sí, la primera orden. La nueva primera orden. La nueva mayoría orden primera frente amplista. Sí. No, la primera orden. Sí. La primera orden que sí. Después habrán, a lo mejor en la Star Wars 12 va a haber una segunda orden. Después no sé. Otra tercera, no sé. Las van a cancelar. Una orden con papas y bebida, no claro. sé. Claro. Una orden a lo Batman sin papas. pero bueno, claro, The Force Awakens nos presenta esta primera orden que salió de las cenizas del imperio, claro. Y estaba comandada por Snoke, que en todo The Force Awakens no lo vemos, o sea, vemos como un holograma de él, un señor que se parece como a Dear David, el niño que tiene ese como fantasma que salió como en Twitter, se hizo como medio famoso, un niño que tiene como aplastado la cabeza. No lo conozco. Bueno, véalo, es como un creepypasta, una wea rara. Yeah. Bueno, y comandado por Snoke, y tiene como general militar a General Hux, que lo interpreta a Domhnall Gleeson, guachito rico que lo amo. y a Kylo Ren, que es como el nuevo Darth Vader, por así decirlo. Es el hijo de Han Solo y de Leia. De Leia Organa. Que fue entrenado por Luke. Inorgana. ¿Inorgánica o orgánica? No sé, habría que preguntarle ahí. ¿Es vegana o no? Ya, bueno, sigue. Y claro, Kylo Ren, de nombre original Ben Solo, que era uno de los aprendices de Luke Skywalker. Pero no fue un... No aprendió solo. No aprendió solo. No, aprendió con Luke. Aprendió con Luke y finalmente se pasa al lado oscuro. Claro. Como que se repite un poco la historia de lo que pasó con Anakin en la primera trilogía. O sea, claro. Y otros nuevos personajes son Rey, que es una chica de la que no sabemos nada. Una chatarrera. O sea, chatarrera, que acá en Chile sería una cartonera. Sí, básicamente. Con el carrito así. Claro, aguante el carrito del mercado. Sí, aguante los cartoneros. O con esas como bicicleta con... Claro, de eso. Que tiene como... Un canasto gigante adelante. Claro. Y Rey como que es sensible a la fuerza. Tiene poderío la muchacha. Tiene hipersensibilidad. Y está Finn, que es FN-2147. Muy sí. bien. Que es un Stormtrooper, pero en este caso los Stormtroopers de la Primera Orden ya no son clones, sino que son creados desde el nacimiento. Claro. Y les lavan el cerebro. Entonces, como una especie de lo que es Hitman. ¿Cachai? Como claro. Que lo crían malulos. Claro. Y Finn se revela esto porque era un tipo que hacía la limpieza y después en su primera misión se revela. Y conoce a Poe Dameron, que es el mejor piloto de la Resistencia. Ah, yo pensé que era ese jueguito de teléfono, que es como un dulce, no sé. Ah, sí, que lo tienes que alimentar. Ese mismo. Y, sí. Y que queda sucio como al segundo. Claro. Sí. Alan, Edgar Allan Poe Dameron. Oye, y off topic, de fuera del universo Star Wars, fuera decían que Finn y Poe son pareja en la vida real. Lo confirmé y no. ¿No? ¿Y qué? Poe, mentira, Oscar Isaac. Sí, Felipe Banda estuvo mintiendo por ahí. Estuvo mintiendo. Oscar Isaac es heterosexual. Está casado con una señorina. Y Finn, no sé si será hetero o curioso. Homosexual. No sé. Se llama John Boyega. Y es muy bueno para imitar. Imita a Rey. Imita a... No, no imita a Rey, imita a Daisy Ridley. Ah. Por ahí estuve viendo unos videitos. Y es bastante chistoso el cabrón. El chiquillo ese. Pero eso, entonces están como, claro, estos tres protagonistas que podrían ser como los nuevos Han, Luke y Leia. Claro. Y el nuevo como Imperio, que es la Primera Orden, y los nuevos malulos. Entonces, ¿en qué queda de Force Awakens para ya empezar a The Last Jedi? La Resistencia llega a la base, a una base de la Resistencia. Finn queda inconsciente después de una pelea con Kylo Ren, Ren y Stimpy. Sí. Snoke le pide a Kylo Ren y a Hux que los vaya a ver, vayan a ver a Snoke. Oye, paréntesis, el Snoke, la cara de Snoke es muy es muy como de los villanos de los dibujos de Disney actuales, ¿sí? Como que tiene una forma así como, o sea, como que así y, No veo tela secaleta, así que no cacho. La animación de la misma serie animada de Star Wars, como que tienen esa forma en la cara, como que sobresale desde la frente hasta los pómulos y después como se que mete. Sí, lo dejan para adentro. Y tiene esa misma forma en la cara de Snoke. Como que Snoke es muy Disney estéticamente. Puede ser. La voz lo hace Andy Serkis, el mismo que hace la voz de César en Planeta de los Simios. Y que hizo de Gollum en la trilogía del Señor de los Anillos. Y que va a ser de Ulysses Klaue en Black Panther. Pero ahí no va a hacerlo con la voz, lo va a hacer con la voz y el cuerpo. Sí, con todo. Va a poner la cara. Y sin un brazo. Sin un brazo. Va a dar la cara. Claro. Bueno, y Rey se va a buscar a Luke Skywalker a una isla porque al final de la película de Force Awakens ya cachan que tienen el mapa. Y le muestra el sable. El mapa que lo consiguen de Dora la Exploradora. Y Poe se queda con la Resistencia, o sea, como que no cambia mucho la cuestión. Y eso, pues ahí queda como todo preparado para The Last Jedi. Sí, y más que nada como que Force Awakens fue como una pavimentada lo que venía en The Last Jedi. Porque fue, en realidad como fue que muy introductoria. Es muy piola, así. De repente tiene unos momentos en que es como muy oscura. Uh-huh. Tanto sentimentalmente como visualmente. Es como... Como que no es para cabros chicos, así. No, para nada. Así, no es Disney así en ningún momento. Y es muy intro, como que no cacháis mucho la personalidad de los personajes nuevos, hasta como por ahí nomás, ni tanto. Como que no está muy definido todo. No está muy definido todo. Son como todos intersexuales. Pero ahí como que igual cacháis que dijeron, ya, esta es como la... Pero sabéis que la vi de nuevo y me gustó más. Siento que tiene un ritmo como bastante rápido. ¿Force Awakens? Sí, se hace rápido. Quizás no es tan buena, porque para mí no está como de dentro de mis favoritas. Uh-huh. Me gustó más Rogue One, por ejemplo, que salió el año pasado. El año pasado. Claro, y siento que, o sea, lo que todos dicen, ya como que quizás nos vamos a repetir un poco, que... es como un rip-off del episodio 4. Es A New Hope de nuevo. Contada claro. Como con nuevos personajes y... A New Hope. A New Hope. Claro. Sí. O sea, eso no es malo ni bueno, pero como que no te entrega nada nuevo, por así decirlo. Claro. Salvo nuevos personajes, pero más que eso, como que... Claro. Oh. Gracias, Jack Black. Sí, sí, weón, hasta tienen. Hablando Jack Black, me acuerdo de algo. Tienen una Estrella de la Muerte nueva, que es el. Más grande aún. Más grande, más barata, más destructiva. Como una promoción del líder, weón, del Jumbo, no sé. En la base Starkiller. Sé que la única. Claro, la única diferencia que es que. Entre comillas, es como que Kylo Ren admira a su abuelo, así como que admira la maldad de su abuelo y dice: yo voy a terminar lo que tú empezaste. Como que Darth Vader nunca hizo eso, nunca admiró como a nadie. O sea, no, po, era como no. Que. A todos los había perdido. Que a todos los había perdido. No, y como que le ofrecieron ese camino como para vengarse, pero nunca fue como que voy a ser malo porque encuentro que ser malo es bueno porque tengo un referente que me dice de ser malo. Me gusta ser malo. ¿Cachai? Entonces como que Kylo es como este como personaje, no sé si medio esquizofrénico o algo así, o algo medio raro, así como que es un millennial, weón, y me encanta que sea millennial. Sí, como que es un weón terriblemente inestable. Sí. Me encanta que sea así el weón. Sí, tiene una maldad pura, creo. Sí, yo. Como que lo encuentro. O sea, ya, Darth Vader para mí es uno de los mejores villanos de la historia, sí, del cine, y está muy bien hecho. Aunque es pura maldad y como que no es. O sea, claro, después cuando conoces la historia de Anakin, como que sabes la profundidad del personaje. Pero me refiero a que es un personaje como muy blanco y negro, entre comillas. Entre comillas. Uh-huh. Pero no, Kylo Ren, al final, es un weón completamente gris. Como que claro. Tú no sabís para dónde va el weón. No tiene sus ¿cómo se llama? Sus motivaciones como claras. O sea, solo sabís que, claro, ama a su abuelo. Y ama como el lado oscuro y todo eso. Uh-huh. Pero también tiene un rollo con su familia. Que como que no sabe si aceptarla o no. Y tiene como que, caleta de rollos. Como que un personaje que le pueden sacar mucho el jugo. De hecho, en The Force Awakens, como que salieron muchos rumores después de que mata a Han Solo. Digo, comillas, mata porque... Como que se ve como muy conectado con Han, y como creyéndole y todo el cuento. Y salieron muchas teorías de que en realidad Han Solo no había muerto y que Kylo calculó perfectamente dónde ¿sí? enterrar el sable para no dañar órganos vitales y un cuento así más o menos. O sea, no sé, yo la vi el año pasado, así que no vi ninguna teoría porque me spoilearon toda la película. Yo así la iba a ver en el TCM, de hecho. Cuando la dieran ya en el TCM. Así, ahí como recién en 30 la iba a ver, años más. Para que se me olvidara. Así que. Entonces, como que ahí. En Force Awakens, como que igual. Te quedan esas dudas. Dudosas. Mitch. Claro. Creo yo. Sí, pues. No, sí está bien. Salvo esa admiración por Vader, ¿no? Admiración enfermiza, donde tiene el casco ahí todo roñoso, chumascado, masturbado. O sea, no. Pero lo veía un poco blanco ahí, por ahí. Sí, como que hay demasiada admiración, sí, por Darth Vader. Desbordante. Vámonos con algo de música y después seguimos. Bueno, y después seguimos con spoilers. Ya. Sí, y ahí entramos de lleno en lo que es de las que te heavy. Pero antes, ¿qué? Comentarle a la gente que estamos en vivo por www.facebook.com/entre7y9, el 7 y el 9 con numeritos, todos los viernes, como a las 7:30 por ahí. Y si quieres escuchar el capítulo completo, lo puedes escuchar en www.mixcloud.com/entre7y9. Todo ahí escrito con letritas. Y tenemos auspiciador. Auspiciador. Sí, así que pronto vamos a estar haciendo un concurso cortesía de Retro Shirts Chile. Una polerita ahí vamos a estar regalando. Tienen Instagram y tienen Facebook, si no estoy mal. Sí. Así que síganlos. Síganlos. Muchas tienen buenas poleras, son poleras importadas de buena calidad, así que... Importadas de afuera, eso sí. Importadas de afuera, sí. Pues. Sí, pues no de adentro. Así que vámonos con una cancioncilla, onda ya, disco. Ya, pues, me gusta. Meco, y es un medley de... No, es Star Wars Theme Cantina Band, es como un mix. Estás entre 7 y 9. Volvemos. Lesson 1. Ya, y ahora nos vamos full spoiler. Sí, full spoiler. Demasiado. Luke se hace... No, Kylo Ren se corta las costillas para chuparse el pico. Eso. Hay niños que escuchan esto. Oh, perdón. Perdón, estamos en horario de menores. Sí. Habíamos dicho que... The Force Awakens quedaba en que Rey llegaba a la isla de Luke. Mi rey. Y que Finn había quedado inconsciente. Sí, por una pelea dura contra Kylo Ren Stimpy. Así es. Y. Y Poe seguía en la resistencia. Estaba en la base de la resistencia. Claro. Junto a Leia. Que leía. Y parte de las Jedi. Sí, pues, así parte de las Jedi. Parte de esto, la sinopsis, que la típica como de letra amarilla y todo, dice que, claro, Rey está donde Luke y que la resistencia está escapando de la Primera Orden porque le cacharon la base. Ay. Así parte la cuestión. Uh-huh. Parte con una pelea como en el espacio. Uh-huh. Y de hecho, durante toda la película, la resistencia está escapando. Es verdad. Sí. Y necesitaban que Rey llegara con Luke. Sí. Para poder, porque el último que te jedi para encender la chispa que va a encender el fuego, y ese fuego va a quemar la Primera Orden. Algo así. Alguacil. Pero a usted le gustó de las que te jedi. A mí sí me gustó. Es una película que yo encuentro que te deja pegado todo el rato. Te deja pegado a la pantalla, sí, porque es emoción tras emoción y cosas nuevas y cosas que no sabíamos y animales que no conocíamos y weas que no sabíamos que queríamos que pasara. Y así, era como un momento de decir, pero aquí iba a pasar esto y no pasaba nada. No pasaba eso que tú decías. Sí. Ryan podría ponerse de segundo nombre Troll Johnson. Sí, sí. Porque era como que... De hecho, hace poco lo comentaba como en Facebook. Porque soy famoso en las redes sociales, aunque no lo crean. No. En Facebook, que es como lo que dice Luke en el tráiler y también lo dice en la película. Es. ¿Cómo era la cuestioncita? Se me olvidó ya. No, pero era como parafraseando: esto no va a resultar de la forma que tú crees que va a resultar. Y se lo dice a Rey cuando Rey le dice que quiere como traer a Ben Solo a la luz. Y es justamente lo que pasa en... Eso es lo que sentí en toda la película. Es que todo lo que yo pensaba que iba a funcionar de una forma, funcionó de otra. De otra. Y funciona. Sí. ¿No? Y es bacán. Como que me sorprendió la película, la encontré súper original. Tiene muchas reminiscencias a películas pasadas, obviamente, porque es una trilogía y como que se le tiene que dar fanservice al fan, valga la redundancia. Fanservice al fan. Y porque también como que tiene que beber de esa mitología que ya se creó, pero es muy original. Yo encuentro que debe ser la película más original de Star Wars que ha salido. Y funciona, a mí me gustó como que te... Todas las cosas que tú creías saber, como que te las cambian. Y de buena forma, o sea, siento que como que se argumenta bien y te dan buenas razones, como que está bien creada, bien hecha con cariño. Sí, me gusta mucho el tema de cuando la resistencia está escapando y se están quedando sin combustible. Es como, maldición, ¿qué van a hacer? Bueno, está quedando la cagada en todos lados. Ahí... Y como tenía un rastreador y tenían que, más encima tienen que ir a desactivar el rastreador y es como, pero ¿cómo vamos a ver entrar ahí sin que nos detecten? Y necesitamos a Rey y... Sí. Y Rey a lo mejor va a volver y no tiene que volver todavía. O sea, que no vuelva sola, por favor, porque si vuelve sola la van a matar. Y tensión tras tensión. Y aparte, igual es como entrete después como en la isla, conocer como a la gente, a los cuidadores de la isla. Es como muy Disney esa weá. Sí. Pero parecen como monjas salidas de un convento en 1800, weón. Una novicia rebelde, pero versión, no sé, así como un sapo. Así de, era chistosa la relación que tenían con Rey, porque lo odiaban. La odiaban porque se mandaba puras cagadas en realidad. Porque, y aparte nos muestran esto nuevo que tiene Rey con Kylo, que es como que se pueden comunicar. Claro, tienen una conexión a través de la fuerza. Claro, es como una especie de... no teletransportación, sino que conexión psíquica. Sí, es una conexión psíquica, pero tan fuerte que Kylo, por ejemplo, en un momento donde está lloviendo en la isla donde está Rey, Kylo se toca la cara y en el guante tiene lluvia. Sí. En otro momento se tocan las manos. Claro. En otra Luke lo ve. Sí. Luke lo puede ver. Sí. Entonces como que es como, claro, es una conexión, pero es tan potente que como que es como tangible, por así decirlo. Y a mí en ese momento como que me hizo pensar que eran parientes. Yo decía, no, estos son hermanos. Claro, porque era como la misma conexión que tenía Luke con Leia. Claro. En las películas originales, porque cuando están en la ciudad de Lando Calrissian, Leia también se conecta con Luke, que está en Dagobah. Claro. Creo que en ese momento. No sé. Y después como que Leia también sabe, intuye que Luke es su hermano, pero sin que nadie le haya dicho. Claro. Es como... entonces como que yo pensé en algún momento que podían ser hermanos. Sí. Y bueno, y después... más encima cuando te muestran como... tiene muy bonitas imágenes, tiene muy bonita escenografía. Cuando llega Rey, por ejemplo, a conocer a Snoke. Bueno, un poco antes, cuando Kylo va a hablar con Snoke y esta como onda samurái, que es lo que hablábamos un poco cuando veníamos conversando con el Felipe y con el Mora. Ah, no, miento, esto no lo hablé con ustedes, esto lo hablé yo con el Mora. Como que Star Wars de alguna forma hace como un símil de las épocas que hemos vivido nosotros. Romanos y samurái, que es lo que se ve ahora. Uh-huh. Como que tú ves las películas, las primeras películas como de La Amenaza Fantasma y todo el cuento, decís, esto es como Roma. Yeah. ¿Sí? ¿Sí? Después llegáis como a la época, no me acuerdo cuál me nombró, era re malo para historia yo, así que no me acuerdo muy bien. Roma, el Renacimiento, la Edad Media, como que después tenéis como una Star Wars más tirado para el toque medieval, y ahora ya tenéis como una Star Wars enfocado más como a los samuráis. Bueno, no lo había pensado como así. Que si miráis las armaduras y todo el cuento, es como claro, bien... pero o sea, es que claramente, o sea, se nota, por lo menos en esta película sobre todo, de Rian Johnson, como que siento que se basó mucho en películas de samurái y en cuestiones así, que es lo que George Lucas en la primera película... O sea, las películas de Star Wars son películas de samurái. Básicamente, son hueones con sables que tienen un código samurái, entre comillas, como una religión que podría ser el Bushido, claro. ¿Cachai? ¿Y cómo se llama? Y están basadas en películas de Kurosawa y todo eso, la trilogía original. Entonces siento que Rian Johnson como que volvió a eso, y la guardia como real de Snoke tenía como unas armaduras y unas armas así como súper de samurái, pues. Sí. Porque tenían, por ejemplo, había una como lanza, había una espada que se separaba, y había como un látigo que era como por secciones. Y los ninjas y los samuráis creo que también tenían un arma que era como por secciones. Claro. Y aparte la ropa de Snoke también como que te hace pensar que es como un emperador japonés. Como un señor feudal japonés. Sí, un daimyo. Claro, entonces como que... encontré bacán como ese símil de las como de las épocas que podía hacer con Star Wars, pero llevado como a... No, y hasta las peleas como que se nota que está como coreografiado como... como una pelea samurái, entre comillas. Y yo encuentro que faltaba esa cuestión, porque no... tenían como un estilo de pelea que era como fantástico nomás, así como, no sé. Claro. Pero sería bacán que pelearan como samurái, y siento que acá como que pasó un poco. Claro. Y lo otro también que encuentro que esta película es demasiado intensa. O sea, todo momento... ¡Ay! Es más intensa que... en cuanto a emociones. Uy, en cuanto a poder. ¿Estamos con música o no estamos con música? Sí. Ya. No, solo estaba preguntando. Sonaba como bajito. Sí, ahí sí. En cuanto a emociones, en cuanto a batallas, es súper intensa. En cuanto también a información, tiene un montón de información esta película. Sí. Te muestra nueva fauna, como decíamos. Te muestra al final... Los porgs, que son una ternura. Que hay un momento casi lloro, yo creo, con el porg. Como, pero pobrecito, dale comida, maldito Chewbacca. Así, estaba comiendo el amigo, quizás la mamá, weón, no sé. También. Y Chewbacca le cagó la comida, po. O sea, no pudo seguir comiendo. Y eso que es un Wookiee, po. Es un weón que onda como que es salvaje, ¿cachai? Y no pudo seguir. Y es viejo, aparte Chewbacca, po. Sí, po. Como domesticado ya, casi. Sí. Pero no, agradezco que los porks hayan sido como tiernos y no, ¿cómo se llama? No odiosos. Porque igual como que podía ser así como que no, que te los pusieran todo el rato y que fueran como odiosos. Y, o sea, en una escena yo creo que son como un poco odiosos, pero para Chewbacca, no para uno. Sí. Que cuando está navegando, o sea, sí. Manejando el halcón. El halcón. Y están como en todos lados, pero es claro. Sí, odioso para él. En un momento que estaban, había como un nido también de porks en el halcón, pues era como, weón, qué mierda. Se lo llevó todo. Se pelaron la nave. ¿Qué más tiene que encuentro como interesante con respecto a las otras películas que no se había dado ahora? Hay algo que no sé si me gusta o no me gusta, creo que tendría que esperar como a la siguiente entrega, del por qué Rey es tan poderosa. Como que todavía tengo sentimientos encontrados, sí, con eso. O sea, ahora como que lo acepté más. En The Force Awakens como que no lo acepté mucho porque era una chatarrera y que no sabía nada de pelea ni nada. Yo creo que más que nada sabía arrancar. Y en esa entrega, en la anterior, tiene una pelea con Kylo Ren, que era un Jedi, básicamente. Claro, entonces, aunque Kylo Ren le había disparado a Chewbacca, po. Tenía una herida en el costado, que de hecho se estaba como todo el rato golpeando, para que como que le dejara sangrar la wea. Sí estaba Kylo Ren debilitado, estaba enojado más encima, que ya como que podrían ser como excusas para decirte que Rey no era tan bacán en realidad. Uh-huh. Pero sí, o sea, era bastante raro que una don nadie como que pudiera pelear con un weón que había sido entrenado por Luke y más encima por Snoke. Claro. Pero, ¿sabéis qué? Yo creo que Kylo Ren, así como que entrenó más que nada el arte de la espada con Luke y que Snoke como que lo entrenó en el lado oscuro. No creo que lo haya entrenado como para pelear. Bueno, no se ve como Snoke como un weón que pelee, por así decirlo. Como que no sé. Como que eso es lo que yo siento, pero no sé si será así. Claro, habría como, que yo siento que Kylo Ren quizás es como innatamente el weón es bueno para pelear. Claro. Como que el weón sabe mover la espada y todo eso. Y como que también decía, puta, sí. Como que muchos reclamaban en The Force Awakens que Finn había ocupado el sable, uh-huh. Rey había ocupado el sable. Bueno, a Finn le saca la chucha. Pero yo digo, o sea, una espada tampoco es tan difícil de ocupar. Ahora la ocupís bien y con gracia, es distinto, po, ¿cachai? Claro. Pero estos weones como que yo lo veía y no movían la espada con gracia. No tenían técnica. Era como que pa pegaban pegar a cualquier lado, ¿cachai? Mm. Kylo Ren, en cambio, weón, bloqueaba de buena forma, sí. Y se movía bien, ¿cachai? Pero sí, como que siempre va a estar ese como... Para mí también. Para mí es raro también que Rey, como que siendo una nadie, tenga como... esa como habilidad como innata de poder pelear y saber muchas cosas. Demasiado. Porque sabe hasta pilotear. Sí. ¿Cachai? Sí, pilotear el halcón. Que el halcón es más encima en su versión, que ahora ya está cada vez más chatarra. Sí, porque obsoleto el halcón. Entonces, el halcón ya era chatarra, sí. en la primera trilogía. O sea, en el episodio 4, 5, 6 ya era, sí, chatarra. O sea, imagínate ahora, 30 años después ya... Te ha hecho mierda esa nave. Te creo de un weón como Poe que pueda pilotear el... Sí, si es el mejor piloto de la resistencia. Así como que... Claro. Pero el Rey como que lo dudaba igual un poco. O sea, me pasó igual que a ti. Como que en esta película siento que no me molestó tanto. Porque no sé si el director como quiso que Rey no fuera tan bacán. O que fuera más bacán como de... como de fuerza. No, claro. No de habilidad. Uh-huh. Porque... Sí. Así la muestra. La muestra como una weona como ultra poderosa, pero que no sabe nada, po. Claro. Siento que me gustó también que no tuviera ningún linaje así como de... No, sus papás no fueran nadie. Uh-huh. O sea, no sé si será verdad o no, porque puede que Kylo le haya estado mintiendo. Pero me gustó porque igual como que tira por la borda todas las teorías de fans que decían que era, no sé, hija de Obi-Wan Kenobi. Yo también. Pero como que me gusta eso de que toma que los Skywalker no son los únicos hueones poderosos del universo. Me gusta eso porque, o sea, yo he visto solo las películas, pero no he visto como el universo expandido, no he leído cómics ni nada, no he visto la serie. Pero sé que deben haber otros Jedi que son poderosos y que no tienen ningún linaje como que lo... Si al final la fuerza es como una energía nomás, como algo que está en alguien o es no. Es algo que está en el universo. Claro. No es algo que esté en alguien, sino que es algo que conecta todo con todo. Y alguien lo puede usar o lo puede no tener la habilidad para usarlo. Claro, y eso es básicamente es la primera lección de Luke a Rey. Esa escena es muy bacán. Cuando dice, ¿lo estáis sintiendo? Sí, sí, lo siento. Y lo está tocando con la hojita, weón. Esa weá pega. Esa weá es muy buena. ¿Qué otra weá de buena al principio? También me gustó Poe cuando se está troleando a General Hux. Como que dice, ¿me escucha? ¿No me escucha? ¿Qué weá? Ya está haciendo tiempo, weón. Sí. Sí, eso es muy Disney. Sí. Eso es muy Disney. Pero lo encontré buena. Sí. También Poe. Eliminando las peleas de Poe, yo encuentro que son bacanes. Las peleas en el espacio. Eliminando el Dreadnought. ¿Y cómo se llama? No, hay muchas weas muy bacanes en la película. Como que. También lo mismo de Snoke. Toda la escena de Snoke con Rey y con Kylo es la raja. A mí me sorprendió caleta. Que. Ya. Spoilers, o sea, ya estamos hablando de spoilers. Ya estamos en la sección de spoilers. Que se pitea. Cuando se pitean a Snoke. Oye, sí. Aparte, no sabíamos prácticamente nada de Snoke. No. Y nos quitaron toda la posibilidad de saber algo. Es como. ¿Y de dónde viene Snoke? ¿Y por qué? ¿Quién es? O sea. Eso me encantó de Rian Johnson. Como que es como que todas las teorías que todos los fans tenían. Onda, no. ¿Luke se va a volver al lado oscuro? No. Jajaja. Snoke. O sea, tenemos teorías sobre quién puede ser Snoke. No importa, al weón lo matamos. Da lo mismo, claro. No es importante. ¿Quiénes serán los papás de Rey? No importa, no es nadie. No se llama. A todos te decían no, weón. Era como muy bacán. No llegamos a saber nada de Snoke. No. Probablemente después irá a salir un spin-off. Claro. De quizás lo que pasa entre el episodio 6 y el 7. Sí. Podría pasar algo ahí, no sé. Sí. Pero, así como existió Rogue One. Pero hay gente que como que... O sea, yo también como que quedé marcando ocupado la primera vez que la vi. Ayer la vi de nuevo. Uh-huh. Como que no sé si me gustó que mataran a Snoke y no se supiera nada. Pero ahora que la vi de nuevo, como que digo... Puta, pero es que de Darth Sidious, por ejemplo, tú tampoco sabías mucho de Palpatine. Sabías que... En la trilogía original. No sabías nada. No sabías nada. Recién... cuando pasaron las tres trilogías anteriores que tú cachabas que era Palpatine y toda la wea, ahí como que te explican un poco más de su pasado, pero claro. Aún así tú no sabís quiénes son sus papás, no sabís como de dónde viene el weón. No, claro, pero por lo menos alcancé a cachar que tiene intereses políticos y que quiere ocupar el poder Sí. Miraron por la ventana. De un lado, sí. Al menos cachai como eso, cachai como esa relación de lo político. No, si fue de acá del lado. Y en la ventana de allá al fondo había salido una chica con toalla nomás. Por eso estaba mirando. Puta, no veo. Cachai como todo el tema como político que hay detrás, como de la maldad de claro. Sidious y todo ese cuento. Pero si no, como que no sabéis nada. O sea, sabéis que es como Palpatine, pero ultra poderoso. Que lo veis como una imagen gigante. Sí, este, ¿qué tipo de criatura es esta? Claro. Y ahora lo veis como decir, ya, esto era un holograma nomás. Era un holograma gigante. Nunca fue así, tan grande como lo mostraron en Force Awakens. Sí. Y dice, ya, pues igual es como normal, es casi como... Pero igual, igual es como un poco más grande. Sí, es pero, alto. Pero no es gigante. Y dice, ya, pero... ¿Quién es? O sea, ¿cuál es su raza o algo? Nada, o sea, solo sabéis que quiere poder. Claro. Y que quiere matar a Luke. Y que es como lo que buscan en realidad todos los Sith, ¿cachai? Sí, es acabar con el. Es un villano bastante unidimensional, por así decirlo. Claro. Como súper. Como normalito por ahí, por así decirlo. Pero siento. O sea, que. Y fue muy buena su muerte. Sí, fue bacán. O sea, el weón era un arrogante de mierda. Y como que no se esperaba que dentro de toda la mente como caótica de Kylo, el weón lo quería matar a él. Claro. O él pensaba que se iba a pitear al rey. Sí, porque cuando dice que Snoke que los engañó a los dos con esa con la, el tema de la conexión psíquica, porque al final fue toda una manipulación de él. Y que le dice que en el fondo los manipuló a los dos. Yo creo que Kylo ya estaba chato en realidad de que Snoke le diera órdenes. Y claro. Que, y al final Kylo tampoco es como que... Si lo pusiéramos como esto en colores políticos, como que Kylo no tiene un color político. No está ni ahí con la primera orden, ni con el imperio, ni la resistencia, ni nada. Si no. él quiere ser él. Él quiere ser como un dios, básicamente. Kill the boss, kill everyone. Bueno, me encanta su eslogan, weón. Es como que yo me presentaría a la presidencia de Chile diciendo maten a todos los partidos, weón. Deja todo atrás. Sí, sabes que como el que lo apoyo. Es que sí, la cagó, porque el weón trabaja solo para él mismo y quiere como un mundo nuevo. Un mundo nuevo para. Como Kira. Sí. Yeah. Yo creo que se parecen. En ese sentido se parecen harto. Pero Kira tenía como un color. Sí, o sea Kira decía quiero matar a los criminales. Sabía que quería. Kylo como que quiere empezar todo de cero, borrón y cuenta nueva, y quiere empezar un nuevo imperio. Y quería empezarlo con Rey. Claro. Y Rey pensaba que. Yo igual hubiera querido empezarlo con Rey. Yo también. Y terminarlo con ella también. Acabar con ella. Pero Rey se da cuenta que Kylo nunca quiso pasarse al lado de la luz. Y tampoco, o sea, él está en el lado oscuro como porque le da poder nomás. Pero no por una weá como de que siga sus enseñanzas. Sentimiento ni claro. Nada, sino no. Solo por intereses propios al final de cuentas. Es como que si el lado de la luz tuviera un sable rojo, él estaría del lado de la luz. no, y la pelea con la guardia real, yo encuentro que es la raja. Sí. Esa weá está muy bien coreografada. Coreografiada. ¡Oh! ¿Qué me pasó? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Una palabra difícil. Coreografiada. Sí. Sí. Está muy buen. Muy bueno el color de la escena, que es como roja con negro. Eso es lo otro. Y la. Bueno, la cinematografía es la raja. Y además hacen como un tag team. Como que en algún momento como que se ponen espalda contra espalda. Y empiezan a pelear. Y luego cuando Rey como que cambia la espada de la mano. Y luego le tira a Kylo, que le dice ven. Todo el rato le dice ven. Ven, sí, pues, ven, ven acá, ven para acá. Ven, ven. Ven, ven. Te dice ven, ven, ven, te hace van, van, van. Y después le pasa el sable de Luke. Y Kylo lo ocupa y ¡pa! ¡Headshot! Y weón, es la raja. Toda sí. Esa escena es la raja. Y sí. La conversación que tiene con Kylo después también. Cuando sí. Le está como ¡You're breaking my heart, Anakin! Y la weá, y como que Rey está llorando. Y Kylo le dice ¡weón, pero mátalos a todos por la chucha! ¡Mátalos! Como que me encanta que sea un psicótico de mierda. La otra que una escena espectacular encuentro yo es la escena cuando ya Luke está defendiendo la resistencia en las minas de... En Minas Tirith. No, broma. No, creo que se llama... De San José. Que, no, tenía un nombre extraño el planeta, pero no me acuerdo. Donde aparecen estos kite, como, así, como no, zorros no sé. De cristal. Sí, son bacanes, son como unos Eevee de cristal. Sí, una vez. Como una nueva evolución de Eevee. Claro. Pokémon ahí tiene trabajo que hacer. Sí. No, pero no, ya bien. se demoró Pokémon, ya no lo van a poder sacar, o si no sería derecho de autor. Plagio di plagio. Pero el tema de estos colores blancos con rojo y negro, tal como te muestra el afiche. Esa wea es bacán. Y aparte, cuando llega el look y cuando está ahí parado enfrente de todos los AT, AT. Es como decir el Face en vez de Facebook. Pero es que tú puedes decir AT-AT o ATST. AT-AT. Los AT-AT son los grandes, los que se ven en el Imperio Contraataca. ¿Y los OTA-OT? Esos son otros. Puta, la viví, me cagó con el Tiago. Bueno, cuando está enfrente de toda esta maquinaria pesada de guerra, y dice. ¿Y cómo dice Kylo? Que le disparen. Kill the boss. Shoot him. Shoot Luke. Shoot with everything we got. ¿Qué está sonando? Suena como una cañería. Como que están. Vienen del gas. Sí. Y le disparan con todo. Sí. Y yo dije. Ya. Primero pensé, no creo que muera. No, po, no. Si no. Pero después pensaba, ¿y cómo no murió? Sí, no, ¿por qué no murió? A mí eso me pasó. ¿Por qué no murió? ¿Qué no mierda? No fue como, no creo que. O sea, yo creía que no iba a morir porque hubiera sido como muy, muy estúpido que se hubiera parado enfrente y claro, hubiera recibido los disparos. O sea, yo dije, va a esquivarlo o va a hacer algo, pero después cuando pasa y hace como, como que se saca la arena del. La sal del. De la túnica, como que, weón, ¿cómo no murió? ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo, weón? ¿Qué poder tiene ahora, sí? ¿Sí? ¿Qué poder tiene ahora después de 30 años? ¿Qué hizo? Y como que fue la cagada. Y Ryan nos troleó, weón. Sí, pues. Y no, y la pelea incluso que tiene con Luke, aunque es cortita. La pelea de Kylo con Luke. Con Luke, también es muy bacán. Sí. Es bacán, porque Luke sabía que el weón le estaba haciendo perder el tiempo, que no iba a atacar la resistencia por mientras. Poe también se da cuenta, que es otra weá que yo. Que Poe como que claro. Tiene un crecimiento como personaje. Poe dice, ah, no, pero si tenemos que ayudarlo. No, pero bueno, si el weón está ahí, dejémoslo porque no está ayudando. Él no está ayudando a nosotros, no tenemos que ayudarlo nosotros. Sí, pues. Y ahí logran arrancar de por detrás. Por Detroit. Y no, y oh, weón, y no te esperáis que Luke haya estado proyectando una imagen de él. Esa weá es tan inesperada, sí. Weón. Sí. Tan inesperada. Cuando lo atraviesa Kylo con la espada, yo dije, weón, qué mierda, ¿qué está pasando? ¿Por qué el weón no muere? ¿Se va a ir con la fuerza? Una weá así, como que yo pensé eso. Pero pasó eso, ¿no? Sí, pero después. Después ya cuando. Porque se cansó y proyectó. Yo creo que se cansó. Una fue que el cansancio de la wea. Y dos, como que el weón ya sabía que se quería morir. Como que no. Como que no había nada más que hacer. Es como lo mismo que hizo Obi-Wan. Sí, po. Cachó que ya Luke era un Jedi, po, weón. Porque Obi-Wan, como que. Tú decís. No es como que muera. No es como que. No es como que Darth Vader lo asesine. No, de hecho desaparece. Nunca lo mata. No. Lo deja humillado ahí y Obi-Wan se entrega. Sí. Si el weón no sigue peleando. Claro. Es y como desaparece. Que se queda estático, desaparece y Darth Vader ahí lo corta. Claro. Pero corta una túnica, no corta no nada. No corta nada, claro. Claro, entonces yo pensaba que aquí había pasado lo mismo, que ese de verdad era Luke, pero se había entregado la fuerza y como no desapareció, como que dije, ¿qué chucha? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué? Y ahí dicen, no, pues era una proyección mental del weón. Y yo fue como, claro. Oh, mind blow. Así como, weón, ¿qué es esto? ¿Qué? No sé. Como, ¿Qué para la cagada? ¿Qué para la cagada? Lo humilló, weón. Lo hizo perder el tiempo. Lo dejó como un niño chico. Como un millennial. Como el de hecho, le dice, nos vemos, niño. Niño, weón. Le dice eso, nos vemos, niño. Sí, me encanta, weón, que Kylo sea un pendejo. Me encanta esa weá. Y más encima, y Ryan Gosling, iba a decir, Ryan Johnson, Ryan Reynolds, Ryan Johnson. Ryan Johnson, no es bastardo con la weá, no te saca la weá de la nada. Porque, claro, es inesperada, pero ahora que la vi por segunda vez, Luke se ve más joven, tiene la barba más cortada. No se ve tan desaliñado el weón. Y tiene su sable. El sable que Kylo y Rey habían destruido. Tiene su sable. Y con esa pista tú podés decir, este weón no es Luke. Con eso decís, esto es una proyección. Sí, po. Sí, el director te deja la pista, pero como que uno no se da cuenta porque está ahí, está ahí pegado, medio en la película. Está ahí demasiado pegado, es que te tiran escena tras escena, entonces sí, es imposible. No, no, pero el weón lo hace muy... Esa weá significa que el weón es buen director. Bueno. Esa weá, el weón lo hace todo coherentemente. ¿Cachai? Porque tiene su sable y el sable se había destruido hace, weón, 30 minutos en la película. No me di cuenta. Sí, pues sí, tiene el sable azul, ¿no? Y la weadita. ¿Y qué más? Me gustó. Lo de Leia también es raro. Lo de Leia. ¡Oh, sí! Lo de Leia en el espacio. Y después de volando. Vuelta. Sí. Y yo decía, uy. ¿Qué? Yo en ese momento pensé. Esto fue lo que alcanzaron a grabar con Carrie Fisher. Y hasta aquí llegó. Y dejaron como que murió así. Claro. Y no tenemos más Leia. Claro. Pero vuelve. Y vuelve sí. Como volando. Sí. Como... O sea, yo. Entendí con la fuerza. Que no es que vuelve, no está volando, porque si te fijáis como que estira la mano y es que está como acercando la puerta. La puerta del bridge, del puente, está como acercándose a esa puerta como con la fuerza. Sí. ¿Cachai? No es como que esté volando, está volando porque está en el espacio. Claro, pero es como que estuviera agarrando la fuerza, o sea, agarrando la puerta con la fuerza. Claro. Hasta llegar hasta la... Claro, es eso. Y la primera vez me chocó, la segunda me chocó también. Y yo siento que ese es como quizás el único detalle que yo tengo con la película. Ajá. No es que no me guste, ajá, tampoco es que me guste, es que lo encuentro raro. Lo encuentro como, no sé, como que no sé si me gusta o no. ¿Qué es Carrie Fisher? No sé, como que no me lo esperaba para nada. Yeah. Como que para nada, o sea, en esta película hay caleta de weas que no me esperaba para nada, pero... Claro. Pero siento si tuvieras que enumerar las cosas que no, claro, esperaba. Esto es lo que menos me esperaba. Lo que menos me esperaba. Y yo siento, hay gente que puede decir, no, pero es que Leia, weón, nunca tenía la fuerza y la weón. No, eso es mentira. En la trilogía original, ella era sensible a la fuerza. Ella tenía esa conexión con Luke. Sintió cuando... ¿Cómo se llama? Cuando... bueno, no me acuerdo qué sintió en la trilogía original. Pero sintió cosas. Sintió cosas. Y en The Force Awakens siente la muerte de Han Solo, siendo que no está presente y no tiene una conexión con él. Claro, eso no, te dice. No tiene un lazo sanguíneo, digamos. Eso solamente te dice que la weona tiene la fuerza, po, ¿cachai? Claro. Y que ahí la ocupe, claro, es medio raro, pero weón tuvo 30 años para entrenarse. Sí. Y que sea militar, que no haya querido seguir como el camino del Jedi y toda la weá. No te quiere decir que ella no pueda ocupar la fuerza. ¿Cachai? Como que no. Claro. No, pues si la fuerza no es de los Jedi. Es lo que dice. Sí, es la fuerza es del mundo, es de la naturaleza. Sí, esa escena es muy bacana. Es muy como informativa. Encuentro. Uh-huh. Que como que te hace ver que en realidad la fuerza la puede tener cualquier persona. Pero no todos la pueden controlar. Esa es la wea. Esa es la diferencia. Sí, pues, la weadita. Vamos con una cancioncilla. Vámonos. Esto es Weird Al Yankovic. Yoda, que también aparece en la película. Estás. Entre 7 y 9. Swamp down in Dagobah, where it bubbles all the time like a giant carbonated soda. S-O-D-A, soda. I saw the little runt sitting there on a log. I asked him his name and in a raspy voice he said Yoda. Y-O-D-A, Yoda. Yo-yo-yo. Yeah. you start to go astray, let the Force be your guide, oh my Yoda. Yo, yo, yo, yo, Yoda. I know Darth Vader's really got you annoyed, but remember if you kill him, then you'll be unemployed, oh my Yoda. Yo, yo, yo, yo, Yoda. Hemos vuelto. Y como estábamos hablando, como Weird Al, el loco Al, estaba hablando de Yoda, nosotros también vamos a hablar de Yoda. Yoda también estuvo presente en esta película. Sí, pues bueno. Y esa weá fue la raja. Sí, porque te muestran algo que uno no había visto, que es el como la Biblia, una especie de Biblia de los Jedi. Uh-huh. Se le aparece a Luke. Y ahí me da la impresión de que Luke es el Luke joven. Sí. Donde Yoda todavía es el maestro de Luke. A sí, pesar de que Luke es un maestro Jedi. Dice, pero... No sé cómo le dice, pero... The same Skywalker you are. Look into the horizon, not the prison, not here, right now. Y es bacán ver a Yoda. Bueno, y es la voz de Frank Oz, es el mismo, es Yoda, el mismo Yoda de la trilogía original. Y el CGI está hecho de tal forma que parece la marioneta de la trilogía original. Claro. No lo hacen como tan fluido como en el episodio 2 y 3. Uh-huh. 2 y 3. Sí. Es como marioneta, es una marioneta, me parece. Y eso se agradece bastante. Eso se agradece bastante. Mucho. Se agradece mucho. Sí, a mí me encantó la aparición de Yoda. Porque así, a mí, yo creo que si ahora, por ejemplo, no sé, te imagináis que Chewbacca lo hicieran completamente CGI, sería una estupidez. Sería. Así que, por favor, si George Lucas está escuchando esto, sí, por favor no metas CGI, por favor, en no su producto. Se agradece, yo creo que eso es lo que tiene Star Wars también de especial con respecto a muchas otras películas, que los androides son robots. No, pero esos son de Dragon Ball Z. Y Dragon Ball Super. No, me refiero a BB-8. Que BB-8 es un robot que tiene la tecnología esta de que su cuerpo rueda y su cabeza queda arriba. ¿Really? Y sí. Ya hay gente que. Hay fans que construyeron como una réplica de BB-8. Sí, eso he visto. Pero al final, como que. Sabía que era realmente un robot. La cabeza por debajo, o sea, si esto fuera realmente BB-8. Tú levantaras la cabeza, uh-huh, abajo tendría como una especie de rodamiento y un, uh-huh, magneto. Claro. Un imán, un magneto, eso es como muy españolísimo. Un magneto. Entonces... un Eric Lencher. Por dentro tiene como un eje que te permite que siempre el imán esté digamos en la misma posición. Y esto va, el cuerpo va rodando. Es un movimiento y... independiente. Claro, eso. Y eso es genial. De hecho, en una parte en la película se le sale la cabeza a BB-8 y se le vuelve a... Se la pone de nuevo. Sí. Igual que terrible que se te salga la cabeza. Sí. Bueno, depende de qué cabeza. Entonces, como que supongo que tiene Bluetooth. No estaba, como que recién caí. Como que estaba muy pegado en vivir. Y eso lo encuentro bacán. Que a veces como que lo antiguo es bonito. Sí, y que Yoda se los trolea a todos, pues, porque quema la wea de templo donde estaban los libros. Y los libros ya se los había llevado Rey y los había dejado en el Halcón Milenario, en el Millennium Falcon. Claro. Y Yoda supongo que sabía eso, porque le dice, la frase exacta que le dice a Luke es: la joven Rey no puede encontrar algo en esos libros que ya no tenga. No le dice que ya no sepa, dice que ya no tenga. Entonces, bueno, claramente Yoda sabía que Rey ya se había llevado los libros. Y bueno, si no se dieron cuenta de ese detalle, de que Rey se llevó los libros Jedi, aparece en la parte cuando Finn, muy al final, cuando están todos en el Halcón Milenario. Finn, al final. Y Finn busca una manta para Rose, que Rose estaría. Un amante. Un amante para Rose. La friendzoneó cuáticamente Finn. Sí. Yo creo, porque le gusta Rey. Sí. O le gusta Poe. O Poe o Rey. O cualquiera, claro. Cualquiera de los dos le gusta. Sí. Oye, sí, ¿qué fue lo otro que hablábamos de mientras sonaba la canción? Lo de Leia. No sé, pues se me olvidó todo. Ah, no. Lo de Leia, sí. Acercándose a la puerta. Eso lo estábamos hablando fuera de micrófono o dentro del micrófono. Lo hablamos dentro del micrófono. Es que me cuesta. Fue lo último que hablamos. Fue el golpe bajo. El golpe bajo. El golpe bajo. El Halcón Milenario. Sí, de R2 a Luke. Para convencerlo, sí, de que ayudara a estos loquitos, por los loquitos de la resistencia. They're taking the droids to Alderaan. They're taking the droids to Alderaan. Cuando le dice: help me, Obi-Wan Kenobi, you're my only hope. Y eso fue un golpe bajo para todos. Sí. No, por eso, fuera de micrófono, no sé. No sé si esa idea ya la tenían antes de que Carrie Fisher muriera y la agregaron. O sea, estaba de antes o la agregaron después. Onda en postproducción. No sé. No sé, y es súper significativa la wea. O sea, sí, que la última película de Carrie Fisher haya aparecido justo ese nodo al episodio 4. Y aparte, que es que, claro, es la frase por excelencia clásica de la princesa Leia. Y lo otro que te decía, po, de May the Force be with you, que es, lo va a decir con Holdo, la almirante transexual. No, aguante Laura Dern. Y Leia le dice: no, dilo tú, que yo lo he visto muchas veces. Es muy raro ese giro que pasa con ese personaje, porque a mí me cae tan mal al principio. Digo, oh, esta, qué odiosa, deja a Poe. Es que es súper arrogante la weona. Y después es como que, no, yo me sacrifico por todos, váyanse así. Es que mira, y ahí voy a tomar un poco como una crítica que me he encontrado harto, que dicen que las consecuencias como de los actos de Poe como que no tuvieron... O sea, no hubieron consecuencias. Como que lo degradaron, pero valió un moco. Y como que el weón al final no lo culparon por lo del motín. Y ni una wea. Ya. Yo siento que Holdo era una almirante súper arrogante. Porque no quería compartir con su tripulación cuál era su plan. Que daba lo mismo si decía o no cuál era el plan. Daba lo mismo, exactamente, sí, lo mismo. Sí. Nadie se iba a amotinar si es que decía su plan. ¿Cachai? Entonces una era súper arrogante. De hecho, creo que hubiera sido mejor incluso, sí, pues, en algún punto. Si hubiera, no, se hubieran amotinado. Y bueno, y después como que, ¿cachai? Ya que la huevona tenía buenas intenciones y toda la cuestión. El kamikaze que hace es la raja. Esa huevona no me la esperé. Como en silencio y ¿cómo se llama? Y, o sea, cuando va a velocidad luz y lo sacaron por copyright. No sé. Okay. Cuando se tira contra la nave de la Primera Orden y no hay sonido por un momento y después está la explosión, esa va es la raja. La raja muy bien dirigida esa escena. Bueno, Poe ya primero deja la cagada porque se le mueren todos los bombarderos a la Resistencia y varios X-Wings. Al principio, en la primera escena de la película, como en el prólogo, ahí sí. Leia le pega una cachetada y lo degrada. Ya, la degradación como que no influyó en nada, solo que como que no lo pescaron más. Y después, cuando está Holdo, él hace un motín y hace una misión como secundaria, por así decirlo. Porque Holdo no tenía ninguna misión, se supone. Sí. se supone. O sea, ningún plan. Y bueno, yo encuentro que uno es por la arrogancia de Holdo, porque no... porque no... ¿Cómo se llama? No le dijo a nadie su plan. Y lo otro, por la impulsividad del mismo Poe. Como que Leia sabe que el weón es impulsivo, Holdo sabe también que el weón es impulsivo. Y de hecho, como que hasta lo comentan después cuando Poe se lo llevan inconsciente y lo salvan a todos, y como que dice: no, este weón es tan impulsivo, me cae bien, a mí también. Y la wea. Y sí, no hay una consecuencia tangible para eso, que es una crítica que, repito, como que me la he encontrado hartas veces. Pero weón, o sea, Poe es de esos weones que son de mente cerradísima, como que sienten que solo su forma es la forma. Sí. Entonces, al principio, cuando lo degradan, a él no le influyó en nada. No, le vale madre. Le vale madre. Si el weón hubiera... Se caga en la leche. Hizo el motín, y si lo hubieran encerrado, que es lo que una persona con la que discutí como que dijo, decía, no, es que lo deberían haber encerrado o degradado de nuevo o ejecutado. Weón, quedaban 20 o menos personas en la resistencia. ¿Cómo? ¿Qué general, lógicamente, te va a encerrar un weón cuando estáis corto de personal? Cuando, claro. Necesitáis todas las manos posibles. Y luego degradarlo de una forma de tirarle la oreja para que no te mandéis más cagadas, pero sigue con nosotros. O sea, eso es el punto. Si está encerrado no sirve de nada. Y lo otro es que si lo hubieran encarcelado, el weón igual hubiera salido. Porque, repito, Poe es de esas personas que son de mente cuadradísima, cerradísima. Onda, su forma es la forma. Entonces, lo que yo creo que quería Leia y quería Holdo, porque lo conocían, era que dejaran pasar al weón, que hiciera la wea que quisiera, y que cuando el weón se diera cuenta de la verdad de la situación, onda de que Holdo tenía un plan, un backup plan, que ella se iba a sacrificar, y que la resistencia estaba completamente mermada, que habían muerto diplomáticos y políticos y líderes militares, Poe, viendo eso, se iba a morder la lengua y el weón iba a cachar que la había cagado y que su tremendo ego como que no le servía de nada. Y el weón, y pasa esa weá, porque el weón está viendo los pods de escape, ve que se están destruyendo y el weón queda con una cara como de hecho mierda. Y después, cuando están peleando en las minas, en ese planeta donde estaba la base antigua de la resistencia, el weón es el primero en decir que el plan contra el cañón lo cancela. El primero, porque el weón cacha que no puede llegar y pelear y perder a la gente porque sí. De hecho, empieza a mirar al lado y ve que los racers se están como destruyendo. Y el weón dice, no, weón, retirada. Así, y ahí Finn no le hace caso. Y después es el primero en decir, en darse cuenta que Luke les estaba haciendo tiempo. Y en buscar una salida. Y ahí como que Leia cacha que Poe creció como personaje y que entendió... Y todos lo están mirando a Leia y le dicen, y ella dice como, ¿por qué me están mirando a mí, weón? Síganlo a él. Y ahí yo cacho que es como que una, que se da cuenta de que creció como personaje, creció, maduró el weón. Y lo segundo es que yo creo que también ahí lo está viendo como un posible sucesor de Leia, po. Claro. O sea, no sé cómo qué harán ahora que Carrie Fisher murió. Porque no la van a hacer en CGI por respeto a la familia, una wea así, que creo que había como un tema ahí con la familia. Ya, eso no lo sabía. Entonces no sé cómo quedará y no sé si harán como que pasen unos años y que Leia falleció, no sé. No sé cómo lo harán. Y que Poe ahora es el líder de la resistencia, no sé. Pero yo creo que como que por ahí va la wea, como que Leia quiere que Poe la suceda. Yo de hecho no me esperaba ver así como tanto a Carrie Fisher en esta película. Yo tampoco, menos. Fue como... Yo pensaba que había alcanzado a grabar un poco, un par de escenas y que iban a aprovechar esa escena donde cayó el espacio como para decir ya, murió y chao. Y un saludo por el almirante Akbar también. It's a trap. Porque murió, weón. Sí. Después de tanto tiempo. Lo nombren. Dicen ahora que el almirante Akbar ha muerto, no hay nadie, no hay ningún mando, no hay nadie. Sí, yo espero que pase un tiempo después de The Last Jedi y episodio 9 y que digan que Leia falleció y que no muestren cómo fallezca ni nada, sino que falleció nomás. Claro. Porque ya tuvimos el CGI en Rogue One y con eso yo creo que sí, ya estoy pagado. Sí. Fue un, sí, un segundo, dos segundos de CGI, claro, pero fue maravilloso. Sí, no, estaba acá. Buen CGI de Rogue One. ¿Qué más podemos decir? Como para ya empezar a cerrar este... Sí, para cerrar. Lo último, lo muy chiquitito, lo de Mark Hamill, que decía... Porque lo del humor no lo voy a tocar, que hay mucha gente que reclamó como el humor y decía que era porque es Disney. Bueno, vean de nuevo las trilogías originales. El episodio 4 es una comedia intergaláctica. Bueno, por favor, véanlas de nuevo y vean si es que esta película tenía humor. Yo creo que tiene mucho menos humor que las anteriores. Y lo de Mark Hamill era que salió como una entrevista donde Mark Hamill decía que ese no es mi Luke Skywalker. Ya, y yo encuentro, como es un actor que hizo un personaje y que quizás se enamoró de ese personaje, tiene todo el derecho de decir si le gusta o no le gusta la visión de un director. Está bien, ¿cachai? Sí. Pero yo encuentro que Mark Hamill está olvidando que pasaron 30 años. Y que pasaron muchas cosas en esos 30 años. O sea, pasaron muchas cosas. Y Luke no puede seguir siendo el mismo personaje porque si no sería fome. Sería malo como para la narrativa, por así decirlo. Hasta Leia cambió. Hasta Han Solo cambió. Como que todos están cambiados. Porque, weón, una persona no se mantiene igual, sí, igual a lo largo de su ciclo. Igual Han Solo no cambió tanto. No, pero... Pero se alejó de Leia, ¿cachai? Sí. Se hizo... mucho más como fue como más papi Ricky, por así decirlo, como yo lo podría haber visto como más como papá ausente, pero era como mucho más presente, onda como que amaba a su hijo. Sí, lo amaba. Y no sé, sí, quizás fue como el que menos cambió, pero... como, era como el que yo creo que Han no puede cambiar. No. Han siempre va a ser un loquillo. I know. pero hasta Leia, por ejemplo, en esta película, puta, en un momento dice que se le acabó la esperanza. Siendo que Leia es la... Bueno, la esperanza por antonomasia. Es que su única esperanza era Obi-Wan. Claro. Por eso. Claro. Pero Luke, siento... Ya, pasaron 30 años, ya, y obviando eso... Weón, este sigue siendo Luke, como decía Wes, en un momento cuando aparece Yoda, ahí se nota caleta que sigue siendo el mismo Luke de siempre, sí, weón. En su carita de Kellogg. Lo que pasa es que el weón se desencantó nomás. ¿Pero por qué se desencantó? Porque el weón ya había, le había costado más que la chucha traer a su papá al lado de la luz. Le costó más que la mierda. Entonces, obviamente, si el weón ve que hay un discípulo de él que se está yendo al lado oscuro y que más encima es su sobrino, hijo de su hermana y de su mejor amigo, el weón no va a querer por ningún motivo que ese niño se pase al lado oscuro. Claro. Entonces se sintió más decepcionado que la chucha. Ahí por eso mandó a la mierda a los Jedi y toda la cuestión. Su sobrino. Entonces, siento que tiene lógica para el personaje. Y más encima que Rian Johnson le dio el final, weón, perfecto a Luke. Sí. Viendo el horizonte, los dos soles. Esa weá, yo, para mí, weón, fue una de las mejores escenas de toda la saga. Los otros entrete también son las referencias. De cuando Rey le dice no te voy a decepcionar, que es como lo mismo que le dijo, claro, Luke a Obi-Wan. Sí, po. Sí. Entonces, como que te tocan la nostalgia y siempre están ahí. Sí, siempre te andan metiendo el pico. En la nostalgia. Te andan metiendo la nostalgia. Sí. Se nos viene ya, como Disney lo tiene planeado, estrujar siempre lo que compra. Sí. Ya veremos qué le pasa a Fox. Y ahora este próximo año ya es época de spin-off con la historia de Han Solo. No sé quién va a ser el actor que va a interpretar No me acuerdo, pero va a estar Emilia Clarke, que es la Khaleesi de Game of Thrones, Daenerys. Y va a estar Woody Harrelson. Khaleesi, dije mi pilir piristid. Y sé que va a estar Woody Harrelson también. Y no sé qué otros actores. Y va a estar dirigida por Ron Howard. De películas como Ron Howard. No me acuerdo en este momento película de Ron Howard. Y después creo ya... El náufrago parece. Trabajaba harto con Tom Hanks. Y eso es el 2018. Y el 2019 es episodio de esta trilogía que va a ser la final. El episodio final de esta trilogía, el 9. Dirigido por Jar Abrams. No, J.J. Abrams. El mismo que dirigió The Force Awakens. 2020 deberíamos tener otro spin-off. Y no sé, quizá 2021 otra trilogía. Que de hecho a Rian Johnson ya le dieron permiso para hacer una trilogía completa. De lo que él quiera. Bien. De lo que él quiera. Y que creo que antes de esta película. Ah, ya. Yeah. De lo que él quiera. Y que hay un detallito de la escena final de esta película que salía el niño usando la fuerza en la escoba. Uh-huh. Y que en Canto Bright, creo que se llama el planeta. Y con el anillo de la resistencia que le había dado Rose. Y yo creo que de ahí va a partir la trilogía de Ryan Johnson. Como que algo, yeah, con ese niño. No, creo, bueno, que lo toquen en el episodio 9, no sé, no creo. No, si lo tocan en el episodio 9 sería pedofilia. Claro. Como los curas en mi colegio que me tocaban. Oye, cortito ya, sí. Si tenemos que terminar. Sí. Bacán eso de haber visto como la elite en Star Wars. Me gustó eso. Y ver destruida la elite. La gente del casino. Sí, po. Weán, y en el fondo la música es la misma. Y ahí tenemos a Mark Hamill también haciendo la voz del... El weón que le vendía. Que le mete monedas a BB-8 y esas monedas le permiten pelear contra la gente que tenía encarcelado. Y grande Benicio del Toro también. Hizo un personaje corto, pero piola. Me dio tartamudo a veces, pero... Tenemos que terminar este capítulo. Ya. Terminémoslo. Sí. Los links son, como ya saben, www.facebook.com/entre7y9, el 7 y el 9 con numeritos, www.mixcloud.com/entre7y9, todo con palabras. Ahí pueden ver los capítulos y los capítulos pasados y todos los... Y el Instagram es @entre7y9, todo con palabras, si no estoy mal. Sí. Palabras. Eso mismo. Y el próximo capítulo... Yo no sé si lo vamos a grabar la próxima semana porque yo voy a estar afuera. ¿Afuera, de acá en el pasillo? Sí. Ah, difícil. Tendría voy a estar viajando. No sé si el cable alcanza para... ¿Lo hacemos en 2 semanas más o...? Sí, pues. Ya, pues. Listo. Nos vemos en 2 semanas más, entonces. Ya, pues. Que les haya gustado este capítulo. Síganos, compartan y chao. Chau, chau. Adiós. Eso es Jamiroquai.